En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Quieren que trabaje hasta que muera, hasta que se seque el manantial, en un arrebato demencial, con un argumento que es cualquiera. Dicen que se cae todo el sistema, que el Estado no puede aguantar, que si no trabajo hasta que muera, esta sociedad va a colapsar. Te lo explico sencillo, hay muy poco trabajo, se aporta mucho menos para la jubilación. Mano de obra barata, las máquinas avanzan, la expectativa de vida aumentó. Pero en vez de sacarle un... Bueno, y acá estamos nosotros recibiendo con esta canción de Gaby Berruetta, hecha para la ocasión, podríamos decir. Recibiendo, la verdad que es una oportunidad que muchas veces la pensamos, ¿no? Pero recién hoy la pudimos concretar, que es la presencia acá en el estudio de dos queridos compañeros, el contador Luis Freda, el economista José Antonio Roca, que por separado los tenemos a los dos siempre, pero esta posibilidad de que estén juntos es realmente diferente y sorprende, me parece, a la audiencia. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, muy bien, un gusto estar aquí con Freda, charlando de economía y de contabilidad. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme, está buena la mesa. Está buena la mesa, ¿no? ¿Los dos fueron a la misma facultad? Y sí. Sí. Roca un poco antes. No sé si iba. Uno un poco antes, otro un poco después. Bastante antes, la verdad. Pero bueno. Seguro. Pero los dos salen de la misma matriz, digamos. ¿No? Sí, la verdad que sí. Quizás en momentos también diferentes. Pero está, en definitiva. Crecimos con las mismas semillas de alguna forma. Seguro. Sí, básicamente yo no creo que haya. Conozco un poco la historia de la facultad, hubo cambios, pero creo que los últimos cambios son los más significativos, no tanto entre la época de Roca y la mía, sino entre las que vienen después. Sí, ahora más todavía. Sí, ha habido, digamos, un cambio de postura que ha llevado un poco a un predominio casi total en la materia de un enfoque, por lo menos a mi gusto, neoliberal prácticamente en gran medida. Lo cual explica también que muchos de los... Ahora, por ejemplo, los 111. Sí. O sea, digamos, son elementos que están detrás de todo esto. Aparte de un tema de fondo también, que es real, que el sistema prepara a los profesionales para el sistema. Exactamente, exactamente. De vez en cuando se refleja, entonces nos escapamos también alguno, pero digamos. Claro. Esos cambios que dice Freda. Y te lo cobra el sistema. El objetivo, claro, sí, por supuesto. Y sí. Digamos, porque la fuente de trabajo, ¿quién, el que sale de economista o que sale de contador, cuál es su fuente natural de trabajo? O en el entorno de los grandes bancos, o en el entorno de las grandes empresas, o en organismos internacionales que responden un poquito claro a todo eso. Entonces, también todo eso marca la cancha. Sí, sí, sí. Aparte también de que hay un tema que no sé ahora, pero que en su momento era también bastante claro, no sé si hay estadísticas recientes, pero que quienes llegan a facultad en general son hijos de gente de clase media para arriba. Ajá. Lo otro es una excepción. Claro. Digamos. O sea, que está. Porque pensarán de qué trabajo después, si estudio después. Y también, de qué y además también, obviamente, todo el sistema educativo, en el sistema educativo el que tiene que laburar a los 14, 15 años y estudiar, claro, paralelamente, la rema un poquitito cuesta arriba, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, tiempos estos que muestran, como decía Freda, estos cambios últimos, que además se habla más de la facultad que antes no se hablaba. Antes era como si no existiera. Pero ahora se ha vuelto una profesión vinculada a la economía cotidiana. Todos los días se habla de los economistas. Sí, creció mucho. Y a mí me pasa, por ejemplo, ahora estaba ahí, fui tempranísimo de la facultad, y pasé por un salón y no conocía a quien estaba dando clase. Cosa que era raro en otro momento. ¿Ah, sí? Que te pasara eso, ¿no? Sí, pasa, sí. Y no quiere decir que esté mal, pero hay una amplitud de cosas y cantidad de gente y cosas que a veces a uno le cuesta entender de qué van. Y bueno, entonces claro. se ha hecho, es más masiva, pero no sé si ese que sea más masiva también es que sea más amplia en cuanto a conocimiento o enfoques. Claro. Sí. Los profesores de antes, que así por nombrar alguno, ¿quiénes eran los más renombrados, los más? Ajá. Así como Facultad de Derecho y Fulano. En una época sí. Roca. No, también hay un tema que fue cambiando, los que conocí sí. Yo no son los que conoció él en gran medida. Sí. Ponele, en su momento había un Faropa, que más allá que uno pudiera tener discrepancias con muchos de sus enfoques, era una persona de una racionalidad brutal, ¿no? Que te enseñaba a pensar, que buscaba formas de participación, que respetaba a las personas que tenían una opinión diferente. Gente como Tisnés también, recuerdo a veces que teníamos unas tenidas brutales. Incluso hay casi una anécdota que, bueno, cuando nos reencontramos después de la dictadura, tal loco me dice, estuvimos charlando, y de repente dice, bueno, porque en la facultad dice hubo tres épocas. Uno que nos decía buenos días, y aparecía alguno como usted que decía, ¿por qué buenos y por qué días? Y llamaba el despelote. Después vino otra etapa en la cual uno decía buenos días y paraban todos y decían buenos días. Claro, muy buena. Y ahora en la etapa actual uno dice buenos días y dice, hable más despacio que estoy sacando apunte. Ah, bueno. Una síntesis casi perfecta de lo que era. Pero también te revela la capacidad de ese docente también para captar situaciones también de vuelta, más allá que uno pudiera tener discrepancias o coincidencias. Bueno, gente como Juan Carlos Dino, obviamente, también. Había sí. Referentes muy, muy claros en aquel sí. momento, ¿no? Ahora no son muy claros, por lo que estamos escuchando. Aparece gente nueva, digamos. No, hay referentes. Sí. El tema es que a veces, yo creo que la facultad antes, cuando yo iba, era valorado que vos pensara distinto. Claro. Era muy valorado. Y yo creo, para mí es valorado, por ejemplo, ya que salió el tema de los 111, yo la otra vez me puse a ver que conozco al 80% de ellos. Y yo me acepto que piensen distinto. Sí. Pero se está moviendo un poco la lógica que el que piensa distinto no es tan bien aceptado. Y eso le saca riqueza, ¿no? Porque a vos que el otro piense distinto, debate. Te interpela o te provoca en el buen sentido, claro, intelectualmente. Sí, te obliga también a superar tu pensamiento. Tu pensamiento, o ver cómo lo explicas mejor. Sí. Entonces eso se ha perdido mucho. Porque se ha si perdido. Todo el mundo te aplaude, te seguro, te mal, en seguro. Definitiva. Cuando todo el mundo te aplaude es cuando perdiste la brújula. Seguro. Mirá para los costados y lo ves. Sí. Porque entras en una falsa. Claro. Entras en un falso ego que. Está claro. ¿Se enseña las categorías marxistas de la economía, por ejemplo, en la facultad? Pensando que eso sea importante para la enseñanza. Yo tengo una anécdota, si querés, de hacer bien fresca. ¿Está? La otra vez la conté en Marciano. Yo estaba dando clase de matemática financiera. Y estaba, se quedaban los gurises al final con una docente bastante jubilada y que sigue dando clase. Y viene un gurí, muy buen estudiante, muy bien, y era economista. Y empezamos a hablar un poco de economía, etcétera, etcétera. Y le nos pidió la opinión. Y tanto la docente esta como yo, no voy a dar el nombre, pero no sé si lo puedo dar. Le decimos, no, pues fíjate, acá está faltando cosas, a usted le falta, de marxismo no ver nada, pa, le dijo, yo también le dije. Y el gurí me dijo, a su forma eso, para que lo tengamos en cuenta, me dice, no, pero nosotros ahora damos modelos nuevos, modelos nuevos. Claro. Eso ya es viejo, eso ya no funciona. Claro. Esa fue su posición en respecto al marxismo, o sea que en su cabeza un alumno de tercer, cuarto año, ponele, de un buen colegio, venía aparte, pues yo le conocí la historia a lo largo del curso, pensaba eso, que el marxismo es un modelo que sí. vos... que como, está superado, que ya no tiene vigencia. Como si fuera una app, lo que están aprendiendo en la aplicación. Bueno, hay trabajo de investigación donde te puntúan mejor si vos utilizás solamente materiales de los últimos 20, 30 años. Como que lo clásico ya no existe más, o hay que borrarlo, que lo que importa es que sea nuevo, no importa tanto lo que se diga, ¿no? Es un disparate enorme, porque como que diga, bueno, yo que soy un músico que no conozca... Claro. Yo que sé, o un escultor que no conozca las obras. No, si digamos, se aplicara en todas las ciencias eso, ¿no? Claro, digo, es un disparate. Y además lo más curioso, lo más paradójico, es que la mayoría de ellos están repitiendo versitos que hizo Smith en 1776. O sea, claro. La base conceptual. Entonces cuando te dicen sesentista, yo digo, ¿pero de qué me estás hablando? Si vos estás usando bases teóricas, podrá cambiar el modelo, la forma, pero la base teórica viene de los ingleses del siglo XVII. Pero así como te comento eso, también, por ejemplo, con sorpresa te digo que los estudiantes de educación física, como me consta, en primer año dan cosas de Marx. La dan de una óptica más de como teoría de la educación, pensamiento, etcétera, evolución de la ciencia social, etcétera. Pero ahí lo dan. Entonces yo creo que hay como la universidad, está bueno, pero está. Yo creo que alguien que estudia economía tiene que saber. Nosotros antes, me acuerdo cuando empezábamos, en el primer año, Roca daba clase de eso, creo, en el primer año estabas Marx, los fisiócratas, Smith, y veías todo. Sí, sí, sí, sí. No era tampoco que llegabas y te movían solo Marx. Te dan una visión claro, de... Claro, claro. Incluso en las últimas épocas de mi docencia, que ya el cambio ya era notorio, y que te obligaban hasta por los programas, yo buscaba dar los neoclásicos, pero con forma crítica, digamos. Pero era lo que te podía, lo que te iba quedando, porque cada vez se iba achicando más la parte correspondiente a otras teorías. O sea, esto es la economía, lo demás es sociología o no sé qué, pero, digamos. O sea, que ahí entramos en la educación en general, lo que ha pasado con la educación en general. Y eso es otra cosa también que yo veo también. Por ejemplo, antes vos veías algo y siempre veías al último un análisis crítico. O sea, vos decías, bueno, bichamos todo esto, está. Esto es lo que pensaron, cómo lo estructuraron, cómo lo fundamentaron. Y al final, vos ibas a decir, vamos a hacer un análisis crítico. Y cuestionabas eso. Que capaz que ahora lo tenés que volver a ver o a pensar, pero te daba la reflexión de que vos mirabas algo y le buscabas la vuelta a ver en qué cosas te parecía interesante, en qué no, para dónde irías, qué le aportaría. Y ahora eso es muy difícil. Es muy difícil, el pensamiento crítico está complicado en la parte de la educación. Tenemos que hacer una primera pausa y a la vuelta, porque no para hablar de los economistas, los 111, ¿no? Pero sí sobre argumentos que se manejan. Ustedes los dos han hablado acá sobre el tema seguridad social muchas veces desde distintos lados y a lo largo de mucho tiempo, no solo desde que hay una convocatoria a plebiscito. Sí, justamente el artículo de la próxima quincena, que ya tendría que, digamos, estoy dependiendo de mi yerno, que es el que me lo sube. Ahí está, exactamente, la parte de tecnología. La parte de tecnología ya lo tengo hecho. Se llama precisamente ¿qué le teme a la papeleta blanca del sí? Ahí está. O sea, un poco... Pero, bueno, estos 111 dicen que la reforma constitucional que se plebiscita tendría consecuencias injustas y regresivas y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya, que es más o menos lo que uno viene escuchando desde la ministra de Economía para arriba y para abajo, que se está diciendo, ¿no? Que va a haber un antes y un después, que daría vuelta al Uruguay, que, bueno, las peores catástrofes. Pero después de la pausa. Recordemos, sí. Antes de ir a la pausa, le pediría de que estamos en transmisión en directo con el Facebook de la radio. Pueden ver en directo la cámara del estudio aquí en el diálogo con Roca y Freda. Para que la familia pueda. Graciela Romita. Bueno, estamos entonces entrando en esto. Estamos mirando la lista de los 111, que obviamente no vamos a leer uno desde el lado de estos mortales que no son economistas, ni contadores, ni nada. Conoce a pocos. Los que conoce son porque han estado, fundamentalmente han estado en gobierno: Pablo Ferreri, Álvaro García, Polgar. Polgar, hay como dos Polgar que aparecen acá, Calvo, hay unos cuantos que son Mario Vergara, obviamente, gente de la política, de los gobiernos que ha habido. Pero decíamos que se pronostican tremendas catástrofes si este plebiscito llegara a prosperar. Nosotros sabemos que ustedes están de acuerdo con el plebiscito, pero ¿por qué es esta salida tan hasta irracional, ¿no? Desde el punto de vista de gobernantes, de economistas, de formadores de opinión pública, anunciando esas catástrofes que incluso la campaña electoral no tiene otro tema, salvo las bobadas que hacen algunos, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario ha expresado que el riesgo precisamente es ese. O sea, digamos, más que quien gane, que va a haber un continuismo. Exacto. El riesgo precisamente es que gane la papeleta de sí. O sea que creo que en definitiva atrás de todo esto está que las tres medidas afectan intereses muy claros. Casi te diría que es un manual de marxismo la realidad de hoy en Uruguay. O sea, porque si vos mirás quiénes son, hoy Carlos Pérez justamente ¿sí? decía algo similar, que es prácticamente el artículo, decía, me leyó el artículo antes que lo publique, porque prácticamente bueno. Como que los quienes estaban contra el plebiscito, ¿no? Vos te pones a ver quiénes, bueno, las AFAP lógicamente van a perder su negocio. Claro. O sea, la tajada que están llevando dejarían de llevársela. Los grandes acreedores del Estado, que están buscando reducir todo gasto social, también van a estar en contra, como están en contra de cualquier gasto social que haya. Porque en definitiva tienen miedo que eso lleve a que en algún momento Uruguay no pueda pagarle sus intereses o su deuda, y ellos priorizan eso. El gran capital que no aporta, los que están en zona franca, los grandes beneficiarios de todo esto, también lógicamente porque tienen miedo que les cobren algún impuesto. O sea, digamos, cuando uno mira quiénes son, bueno, estos economistas, gran parte de ellos giran en la órbita del sistema financiero. Y gran Exacto. parte de los periodistas o los grandes medios también, porque vos mirás quiénes son los sponsors, mirás en la tanda y quién es el sponsor. O AFAP, o UPM, u otra AFAP, u otro un banco. Y entonces, y mucha de esta gente también trabaja en cargos. Y bueno, y otra parte son los sueldos principescos, que con las AFAP también evitan hasta los topes jubilatorios. Seguro. Porque reciben dinero por otro lado. Entonces, cuando vos mirás quiénes están, quiénes le temen a la papeleta, sí. quiénes le temen a la Virginia Woolf, digamos, quiénes son los que tienen miedo al plebiscito, obviamente les está afectando el bolsillo. No están pensando en el país. Eso es un gran verso. O lo mismo, yo qué sé, yo cuando escucho el último argumento de esto que dice, consolidan los privilegios de los militares, porque de alguna forma no se toca la caja. Los que tuvieron 15 años en el gobierno y no tocaron nada, ahora se preocupan de que esto blinda supuestamente los. Digo, es de un oportunismo el argumento que no tiene ni sentido, ¿no? ¿Quién puede creerle? Es una cosa. O cuando vos mirás, cuando te dicen prohíbe el ahorro individual. Es confundir lo que es el ahorro individual, que es una decisión personal de cada quien, que puede ahorrar donde quiera, que tenga capacidad de ahorro, con esto que son fondos destinados a la seguridad social, que son fondos destinados a aquel que pierde el derecho elemental al trabajo, que es el derecho más básico que puede tener un ser humano, el derecho al trabajo. El que pierde el derecho al trabajo por enfermedad, vejez, por accidente o por lo que fuera, obviamente tiene derecho a un ingreso digno. Claro. ¿Y cómo se le garantiza el ingreso digno? Precisamente a través de fondos previsionales que la sociedad tiene que crear en su conjunto. No tiene nada que ver con el ahorro individual, que corre por otros canales y por otros carriles. Es confundir la realidad. Exacto. Es mezclarla, los bagres con las tarariras. Digo, no tiene absolutamente nada que ver. Cada uno puede llegar, obviamente, a la conclusión del sí por diversos canales. Para mí está en la tapa del libro, en el concepto de seguridad social. Digamos, yo que es precisamente que toda la sociedad aporte para que la persona que, por razones de, reitero, ajena a su voluntad, pierde su derecho básico, el derecho más elemental que debiera tener el ser humano, el derecho que todos debiéramos tener al nacer, a ganarse la vida con un trabajo digno. Okay. Yo creo que me parece que, a ver, es lógico que salgan con esto, es lógico que salgan, para mi gusto, que como, vamos a ponerlo en términos que la gente entiende, como la murga, nos obligan a salir, nos obligaron a salir, porque los obligaban a salir. Dos, es como el último, cuando vas, necesitas hacer un gol y sube hasta el golero a cabecear, están en esa posición. Esa es lo que están del otro, de la supuesto no poner la papeleta, claro. Porque papeleta del no hay. A mi gusto, nunca van al argumento central. Vos lees el documento y te dice, ¿por qué no dejar la edad en 60? ¿por qué no? Si parece que el Frente Amplio en su programa, ¿por qué no la? ¿Por qué no estás de acuerdo en eso? Y el salario mínimo, de llevar al salario mínimo, que no es regresivo, que es regresivo, te dicen. Pero, a ver, la primera palabra que la gente no entiende. Regresivo quiere decir que vos haces algo que perjudica la distribución del ingreso. Eso es regresivo. ¿Que perjudica qué? La distribución del ingreso. Claro. ¿Cómo va a ser regresivo que vos le des a una persona, le subas el salario? Entonces cualquier aumento salarial de una persona sería regresivo en el entender de estos muchachos, ¿sí? Entonces, eso no puede ser nunca regresivo. Hacé la cuenta que quiera, pero conceptualmente... Sí, el argumento que dan es que a partir de esto, los gobiernos no subirían el salario mínimo porque ahí sí tendrían que también subir las jubilaciones. Como que el salario mínimo dependiera... Fue un regalo que le dan los gobiernos a los trabajadores, cuando el salario mínimo depende de la lucha claro. de los trabajadores. Y además la pregunta que habría que hacerle, vos cuando vas a pensar en el gobierno, sí, te van a decir, lógicamente, sí. porque piensan en el gobierno. Vos cuando llegás al gobierno, ¿vas a querer bajar el salario mínimo? Digamos, claro. Tu objetivo es bajar el salario mínimo. O sea, se pisa en el palito. Porque... Pero es un argumento infantil. Vamos a decirlo así, por sí. más que sean súper economistas y sean 110, es un argumento infantil. A ver, esta política, un gobierno que no suba el salario mínimo, ¿cómo va a ser para gobernar? Claro. Que no suba el salario mínimo donde están todos los trabajadores y todos los jubilados. No sé eso, señores, si capaz que en ciencia política claro. no lo estudiaron. Yo no la veo, ¿eh? Es al revés, fortalece más la lucha por un salario mínimo más digno, porque ahora no solamente son los trabajadores activos, sino también los trabajadores que han dejado de serlo. O sea que el argumento es exactamente al revés. Ellos llegan incluso a plantear, el plebiscito no consigue cumplir con su objetivo de poder jubilarse a los 60 años. La mayoría de los trabajadores seguirán sin alcanzar su jubilación a los 60, sobre todo los de menores ingresos, y especialmente las mujeres. Bueno, por eso con plebiscito es plebiscito. El que no tiene los años de trabajo, no tiene los años de trabajo. Exactamente. Es un argumento totalmente rebuscado. Pero aparte es un derecho. Vos estás peleando por un derecho. Capaz que yo voy, pongo el sí y me jubilo a los 70. Claro. Porque claro. me quiero sentir activo, porque necesito tener la plata, porque tengo un compromiso en el lugar de trabajo y quiero... Claro. Pero quiero tener pero eso es lo que prevé la papeleta. Claro. Eso es lo que prevé. Otra cosa que también hablan de las reglas de juego. Eso es una... Pero es un argumento infantil. Si hay algo que cumple la regla de juego, es esto. Juntate las firmas que te pidieron, las entregaste, las controlaron, las validaron. Vas a un plebiscito y la gente va a votar. Eso es usar la regla de juego. Estas son las reglas de juego, bueno, las estamos usando. Sí, pues se va a cambiar. Se van a cambiar las reglas de juego usando las reglas de juego. Exacto. O sea, entonces... Lo que sí no es cambiar la regla de juego, que se junten 5 tipos adentro de una pieza, cocinen todo y te manden una ley. Claro. ¿Está? Y te manden la ley o cambiar la regla de juego, que con tus aportes hagan lo que quieran sin que vos sepas. Eso cambia la regla de juego en una economía. Yo, capaz que mi plata está invertida en un país de Medio Oriente, en un bono, y yo no sé si estoy de acuerdo. A mí no me preguntaron, eso cambia la regla de juego y eso sí es expropiar, porque me están usando un dinero que... En teoría me pertenece a mí, con un fin que yo no sé si estoy de acuerdo. Nadie me pidió permiso. Entonces, eso es clarísimo. Sobre eso nadie se expide ni habla. Entonces, la fueron llevando por mecanismos que me parece no son los más sanos. Este es el mecanismo más sano. Vamos, todos podemos. Si perdemos, perdemos. Si ganamos. Sí. Entre los otros perjudicados también por el sí, aparece también los grandes empresarios que están recibiendo créditos de parte de la SAFAP. Que no sabemos incluso si son amigos, ¿no?, de esa SAFAP. No sabemos si son del mismo grupo económico. Porque reciben un crédito más barato que el de Plaza. Y entonces, obviamente, si quieren seguir recibiéndolo. Y en muchos de ellos, a su vez, hacen obra pública que le venden al Estado a un precio superior. Sí. Con lo cual tienen, por un lado, una ganancia que tienen crédito más barato y una ganancia porque reciben un precio más caro por lo que están produciendo. ¿Cómo no van a estar contra el sí? Oye, son otros que pierden absolutamente su negocio. Cuando uno ve a alguno de estos ingenieros, que algunos tienen hasta cierta fama ahora mediática, quejarse amargamente, y lógicamente, también te están quitando la papa que comiste gratis durante un tiempo bastante largo. Exactamente. Tenemos que hacer la pausa y a la vuelta vamos también ya con los mensajes de los oyentes. Mano de obra barata, las máquinas avanzan, la expectativa de vida aumentó. pero en vez de sacarle un poco al capital. Bueno, acá Laura dice, primero de Facultad de Ciencias Económicas, año 1976, dictadura, cero apertura y amplitud de pensamiento, y situados los estudiantes en la sala de un cine, hiper desbordada, fue un desincentivo enorme para continuar con la carrera en economía. Pregunta a los expertos de mañana, dice. A la miércoles. Se dice que el proyecto de ATCS solo se centró en el BPS, pero que si se aprueba la papeleta, habría individuos de otras cajas que hoy día cobran menos del salario mínimo o ese salario mínimo, y los cálculos de ATCS no los tuvieron en cuenta para hacer los cálculos país. Y agradece por la respuesta que le den. Cecilia manda este audio. Hola, escuchando atentamente, perdón que intervenga nuevamente, con mucha gente que ha hablado y que me manifiesta sus dudas de poner la papeleta del sí. He notado que lo ven desde una órbita, desde el enfoque absolutamente personal. Creo que ese es un gran logro de este sistema. Que lo ven solo desde el punto de vista de qué les favorece o qué los puede perjudicar a ellos. Y yo le decía, a ver, pero ¿cómo podés estar en contra de lo que dicen ustedes? De que se baje la edad para que la gente trabaje menos y pueda disfrutar, teniendo en cuenta que hay muchísimos trabajos muy duros en los cuales la gente a los 60 ya no puede cumplirlos más. ¿Qué te perjudica? Que se suba un poquito, porque es un poquito más, las jubilaciones y las pensiones. ¿Y qué perjudica? De que se vaya el sistema privado de AFAP de lucro sobre los sueldos de los trabajadores y sea un sistema solidario como ha sido siempre, que no tiene forma de caer, porque desde que nos conocemos, desde que nacimos, está el BPS y todo va allí para ser solidario con otras prestaciones también. No sé qué, cómo lo ven ustedes. Bueno, y ella agrega, qué agradable sorpresa comenzar la semana con esta dupla maravillosa. Mando mi abrazo y el orgullo de contar con ellos siempre para destapar las mentiras que nos meten. Creo que en la ORT no se formaron. Y se ríe, dice gracias, atenta y a difundir esta entrevista. Ella está haciéndose llamado. Beto del Buceo dice, buen día compañeros, todos los ciudadanos iguales ante la ley. 269.000 firmas es más que 113 economistas y que 11 candidatos y que un cuquite. Beto del Buceo. Daniel, buenos días, gracias por traer a esos dos señores. Todos los que defienden las AFAP de la clase política mienten descaradamente, porque entre otras cosas temen tener que empezar a aportar. Pobres traidores, gracias, saludos. Es Daniel de Peñarol Viejo el que está mandando esto. Y manda Marita, felicitaciones a Freda y a Roca por desmantelar los argumentos retorcidos y forzados de los detractores del plebiscito con un lenguaje sencillo y claro. Ellos también son representantes de la academia. Gracias, dice Marita Rodríguez, que sin duda ha estado debatiendo con unos cuantos tigres de esto, ¿no? Un agradecimiento especial a ella, que es una tigra que ha, de la mayor defensa que ha tenido la seguridad social, ¿no? Un abrazo enorme. Bueno, dejaban planteados varios temas. Acá la primera es lo de las otras cajas, lo que decía Laura, de las otras cajas, que han quedado por fuera de la propuesta. A ver, bueno, esto es sencillo, son tres puntos bien sencillos. Es jubilaciones mínimas, no son jubilaciones, son pasividades mínimas, ¿está? 60 años y eliminar la AFAP. Todo lo que empieza a rebuscarla juega en embarrar la cancha. ¿Por qué? Porque es muy simple y es muy sano lo que se vota. Entonces, todo lo que se le busca a todas las vueltas son pensiones mínimas, punto. Sí. El que tenga una pensión es jubilación y, ¿cómo es? Y pensión. Así que, eso mismo, pum. El que tenga cobre va a cobrar un mínimo. Seguro. Eso, ¿tá? O sea que si vota en la caja que sea, es la constitución. La constitución no va a diferenciar en caja ni nada. O sea que es para todo lo que cobren algún tipo de prestación, ya sea porque se jubiló o porque fue veterano y se tuvo que le toca una prestación por edad, por ejemplo. Sí, la reforma obviamente no toca todos los temas. Va a haber temas que van a tener que ser solucionables o solucionados a través de precisamente el Parlamento o lo que fuera. O sea, digamos, esto simplemente, como decía Luis, o sea, son tres puntos muy claros que ayudan a la defensa de la seguridad social y que de alguna forma la ponen en lo que para mí es su lugar, es seguridad social. Seguro. Esto no se trata de ahorros individuales. Y además, también la otra gran confusión que tratan es como que, esto es un ahorro personal que se quiere confiscar o vaya uno a saber qué. Más confiscación que el dinero para la seguridad social lo utilicen empresas de lucro privado, no hay, no puede haber. Ese es el gran tema, ¿no? Claro. Y en el fondo está el mismo tema que planteaba Cecilia, crea, digamos. O sea que la distorsión del concepto de seguridad social. La seguridad social no se trata de mi jubilación o de mi problema. Se trata del problema de todo, que no sabemos qué trabajador va a perder o en qué momento los que fuimos trabajadores podíamos perder el trabajo, podíamos tener un accidente, digamos. Por eso son fondos sociales para todo, para el conjunto. Claro. No es una cuenta individual la lógica del sistema social. No debiera ser. Exactamente. O sea, lo que hay que entrenar a que la gente piense con otra óptica es, esto es una seguridad social, bueno, se va a disparar con un evento que bueno, lo vas a dominar. Puede ser que vos te enfermes. Claro. Entonces, si uno piensa con la mente capitalista egoísta, está mal, porque esto es un sistema en el cual el capitalismo, no, si vos te enfermas en el trabajo, el patrón te va a decir, cuando te bien volvé, claro, y vemos, ¿entendés? Claro. ¿Sí? Entonces tiene que salir alguien a pagarte la prestación, que ni siquiera es todo tu sueldo. Uh-huh. ¿Me siguen? Y si ese alguien no está fuerte, bien financiado y con una potente organización, eso no va a funcionar, lo demostró el COVID. Entonces, es por ahí. Si cuando vino el COVID, el que aguantó fue el BPS y la SAFAP chiflaron. Claro. ¿Sí? Chiflaron y miraron para otro lado. Ahí está el elemento, el argumento. Y las personas, es como uno. No, nadie se le ocurre decir, no me compre un seguro porque yo no voy a chocar nunca. Porque todo el mundo sabe que algún momento va a chocar. Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, esto es lo mismo, es decir, wow, esto anda bien, esto funciona. Entonces, hay que mostrarle al uruguayo, hay que tocarle el punto, no ir a los argumentos que tiran esos 111. Para mi gusto, hay... La gente corre atrás de ese argumento y yo bastante me enojo, no digo nada, porque corren atrás de lo que le tira el otro. Entonces, para mí el argumento va por otro lado. Sí, va por decir, mirá, porque el Banco República, si yo me pongo el argumento de los 111, demoras mucho, te paga, que los intereses no sé si son los mejores, no te podés ir al cine y te regalan el pop, pa, pero es el banco más grande, el que la gente pone más plata y que la gente se fuma todo eso, porque ¿qué valora? Que sabe que funciona, que tiene ciento y pico de años y que tiene respaldo. Esto es lo mismo. Hay un tema de seguridad también, que incluso lo tratan de desvirtuar, como diciendo que es muy riesgoso que ahora ese dinero pase al Estado, al BPS, cuando en mi vida, que ya es bastante larga, he visto quebrar muchos bancos privados, pero nunca vi quebrar al BPS en el Estado. O sea, digamos, y cuando han quebrado los privados, ¿quién ha salido al rescate? Sí. ¿A qué? ¿De dónde salió el dinero? Los rescates, ¿quién los hace? Que seguro, digamos, lo hace el conjunto de la sociedad a través, exacto, del Estado. O sea que, digamos, ahí tenés, aunque sea una garantía mínima, pero hay una garantía. El privado se fue, chao. Su objetivo es su lucro y anda a cantar la Gardel. Exactamente. Dice Marita, agrega, respecto a la pregunta esta sobre las otras cajas, la papeleta no perjudica a ninguna caja. Claro. Favorece a todas las jubilaciones y pensiones mínimas. Hay que recordar que las otras cajas no tenían AFAP hasta diciembre de 2023. El cálculo está hecho para todos los afiliados al BPS, que son los que tenían AFAP. Hay una cosa de lo que ustedes mencionaban del marxismo, ¿no? Que lo hacía pensar, porque lo que decía Roca de esta época, de lo que predomina y que se habla de la no vigencia del marxismo, cuando esto mismo está demostrando el análisis marxista, porque cuando Marx hablaba... Si alguno dice que no existen las clases sociales, en esto queda clarísimo que existen y qué intereses defiende cada una. Y aquello de la superestructura del marxismo, ¿también? En manos de quién cae, ¿no? La superestructura, cuando, y dentro de eso la educación, bueno, hoy la universidad es una muestra de eso también, ¿no? Sí, claro, la incidencia y la base de material sobre la ideología, sobre el pensamiento. Y reitero, en esto lo vemos bien claro. ¿Quiénes son los que defienden el no? ¿Quiénes son los que se oponen radicalmente al sí? Uh-huh. Obviamente los sectores privilegiados. Oligarquía y pueblo, aquí está clarito. El límite está muy claro. ¿Quién está de un lado y quién está del otro? Pero te podrían decir, bueno, pero esto en el grupo este de economistas, en fin, no me digas que son oligarcas o que son todos, pero están en una función. Giran en la órbita de eso. O sea, muchos de ellos están defendiendo su fuente de trabajo. Uh-huh. Vamos a decir la verdad. Muchos otros institutos privados de investigación, ¿quién los financia? ¿De dónde viene el dinero? De organismos internacionales, de los grandes bancos. Uh-huh. Esa es la realidad. El dinero viene de ahí. Entonces están defendiendo su fuente de trabajo, que es bastante, una fuente de trabajo bastante lucrativa, por otra parte. Cierto. Yo creo que, para mí, yo soy así partidario, que hay que hablar sencillo, claro, y vos capaz que le decís lo mismo que decía Marx, le explicás al tipo y el tipo va a entender. Si vos le entras con palabras retorcidas y con vuelta, ahí se trancan las personas. Es como cuando vos le querés enseñar a una persona un idioma y no entiende una palabra y el loco queda enganchado en esa palabra que no entendió y no puede salir del contexto. Yo creo que hay que trabajar mucho por ahí. Hay que decir, mirá, si vos ves, esto genera un cambio para una gran parte de las personas que son los que venden su fuerza laboral y los que están bancando toda la seguridad social y los impuestos. Porque es realidad eso. El trabajador aporta más a la seguridad social y el IVA y el IMESI y el IRPF son los impuestos que más recaudan. O sea que todo eso va vinculado al consumo y lo otro vinculado al trabajo. ¿Está? Entonces, es lo que más financia. Ahora te decís, mira, ¿cuál es el problema de todo esto? Que el dinero de eso se está usando con fines financieros públicos. ¿Está? Entonces, ahora la gente no está muy de acuerdo con eso porque le están obligando a trabajar más. Entonces, quienes tienen privilegio y que usan un valor generado por el trabajador, ¿sí? Esa gente y no quiere largar el hueso, por decirlo de alguna manera. Claro, y bueno, lastimosamente, muchachos, vamos a tener que darle un poco más de laburar menos, o lo que laburábamos antes, vamos a tener que, a la gente, no podemos hacer que gane menos un salario mínimo después que trabajó toda la vida, o que tenga 70 años y dejarlo con menos un salario mínimo, eso es indigno, ¿está? Y no nos hagamos hacer solidaridad y beneficencia por ahí, y vendiendo cosas por ahí para ayudar al otro, cuando no le damos un salario mínimo. Y bueno, muchachos, y bueno, lo que pagamos, ya estamos con el hombro cansado. Ahora vamos a tener que poner ustedes el hombro, poquito más. Es la otra gran trampa, ¿no? Sí. Van a tener que pagar impuestos. No hay que subir los impuestos. Qué horrible que van a tener 35% de IVA, dice. ¿Sobre quién van a caer los impuestos? ¿Quién es el que paga? Un economista no te puede decir eso. Si te dices un economista es porque no estudió nada. Porque está demostrado que vos subís la carga impositiva hasta un punto y después no recaudás menos. 111 lo dice. Sí, ya. También. ¿Sí? Claro, pero además te están diciendo, bueno, en el trabajo este de los 111 economistas, los problemas van a aparecer, según ellos, en el 2045. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Quién puede prever las finanzas del 2045? ¿Con qué salarios vigente en ese momento? ¿Con qué tasa de desocupación? ¿Qué va a pasar con el dinero que se le paga de la mejora a los jubilados? Que vuelve, obviamente, la recaudación. Porque esa persona, a su vez, va a comprar la panadería de la esquina, va a comprar la fidería. Esa otra persona, a su vez, paga más impuestos. Entonces, ¿quién puede calcular cuáles van a ser los ingresos y los egresos en el 2045? El payador perseguido. Bueno, este no es el perseguido, este es el payador bancado. Bueno. Yo qué sé, ¿no? Es un disparate, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte, ahora, yo quiero subirme un poco ahí. Sí. Aparte ahora, que vos en el 2045 andás a ver cómo es el trabajo. Sí. Claro. Porque vos hace bueno, estamos en 2045, faltan 20 años, ¿no? Hace 20 años para atrás, 2025, ¿vos te ibas a imaginar que en vez de una cajera ibas a tener una máquina? No, claro. ¿Eh? ¿Vos claro. te ibas a imaginar que ibas a subir al ómnibus en vez de pagarle al guarda? ¿Sí? ¿Vos te ibas a imaginar que en vez de llamar por teléfono que uno te atienda para pedir un taxi, para pedir un remedio, no sé qué, ibas a tocar tres botones? ¿Tá? O sea, el que decía hola, te manda el taxi, no labura más, el que no labura más. Entonces, dentro de 20 años andás a ver qué pasa. Y una persona hoy, inflándose el pecho, te hace una proyección. Sí. Yo me, ojalá te hubiera matado 20.45, nos sentemos acá. Sí. Claro, porque lo podemos hacer con el plan del gobierno. Hace 5 años decía que el dólar iba a estar 50. Y está 40. No es que le erró por poco, ¿eh? Y yo también que le erré. No, sí, no, porque sí, sí. Yo también capaz que le erraba. Pero no, si no le pego a 5 años, menos 20 o 40. Sí, sí, sí. Vamos, todas las teorías económicas están de acuerdo que el aumento de la productividad del trabajo mejoraría el salario real, mejoraría el poder de compra. Entonces, los salarios del 2045 se supone que van a ser, o debieran ser, bastante mejores que los actuales. Sí, simplemente sí. Por la mejora en la productividad del trabajo, o por la tasa de plusvalía, si lo queremos decir en términos marxistas, digamos. O sea que son elementos que hay que considerar si vos haces una evaluación de largo plazo, ¿no? O sea que no podés tirar así al vuelo, va a ser terrible en el 2045, va a haber que subir el IVA al 83%. Es un enorme... enorme disparate o una tremenda mala fe, ¿no? Sí, exactamente. Se le antepone a esto, se le contrapone el que haya un diálogo social, ¿no? Dice, no, déjenlo y después, en el próximo gobierno, hacemos un diálogo social. Que ya se han hecho un montón de diálogos sociales. ¿Sabes lo que a mí me suena pero eso? El tema, pero una cosa, ponele que vos digas, bueno, sí, vamos a hacer diálogo social de nuevo, pero estas tres tienen que quedar en la Constitución. Después claro. Conversá lo que quieras, pero estas tres cosas tienen que estar en la Constitución. Pero más, ¿qué van a proponer los Saldaña en un diálogo social? ¿Qué van a proponer los grandes empresarios en un diálogo social? ¿Qué van a aceptar o no aceptar claro. Todos estos que se están beneficiando con el sistema actual en un diálogo social? ¿Qué van a opinar los bancos en un diálogo social? Claro. O sea, el pensar que nos reunimos y somos todos hermanos, somos todos buenos y somos todos... Pero ahí tenés la condición de experto. ¿Cómo funcionó la comisión de expertos? Pero aparte, esto es una democracia directa. Si te estás de acuerdo, votás. Exacto. Si no, no pone nada. O sea, esto es lo mejor del mundo, para mi gusto. Sí. Y segundo, a mí me suena cuando tenía un jefe y me decía, me prometió un aumento. Y yo siempre apostaba al diálogo social. Y siempre, venía con el diálogo social, venía con sin el aumento. ¿Entendés? Claro. Sí, después lo conversamos, el aumento lo conversamos. Y nunca llegaba, ¿eh? Está, suena sí. Aquello de que te sí. Dice cada tanto hacemos la última pausa, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Sí, y tenemos que sacar entre todos esto adelante, unidos. De repente en un partido de fútbol me abrazo con un peirano, pero para un tema económico no. Ahí está. Si no, de que somos todos hermanos, todos unidos. Los uruguayos todos unidos, sí, para papá. Sí. Cuidado que estamos hablando. El peirano no va así en el club tampoco, ¿no? Sí, ojo. Ya venimos. Sí, dicen que se cae todo el sistema. El contador Luis Freda, el economista José Antonio Roca están acá en el estudio. Si están mirando por Facebook, son los de traje y corbata. Fíjense que con eso los distinguen enseguida. Los detractores del sí se han agarrado del artículo 5, donde dice prestaciones a lo que son jubilaciones y pensiones como algo interpretativo y que no se puede reglamentar, y menos en la Constitución, por una ley, por ser de menor rango que en la misma, dice Víctor esto. Bueno, son tantos mensajes. Carlos Amir está mandando este audio. Buenos días, qué delantera, ahora sí que no podemos perder este partido. Veía ayer en un canal la presencia de miembros de la caja de jubilaciones de los profesionales, la notarial, espantados con las que se les viene con el tema de la AFAD, y además diciendo: en nuestra caja ya nos ha alcanzado con sucesivas directivas que aparentemente tienen la posibilidad de hacer inversiones privadas con los dineros de los profesionales y que las han llevado a situaciones muy, muy terribles, ¿no? Entonces todavía ahora dice, ahora que nos metan en la AFAD, van a seguir jugando a la ruleta con nuestros fondos sociales. Terrible el panorama. Abrazo a todos. Bueno, ese era Carlos Amir. Lorena, dice Lorena Jesús, manda un audio primero. De Radio Centenario, y bueno, buenos días a, a los invitados de lujo que tenemos hoy por allí. Como siempre, es importante también destacar la actuación que tuvo tanto el contador Freda como el economista Roca en lo que es la lucha por la defensa de la seguridad social. Que esto es importante remarcarlo, porque vemos mucha gente que se va subiendo a la cresta de la ola cuando, bueno, ya nos ven, digamos, de alguna forma ganadores, pero no en aquel comienzo cuando éramos 3, 4, 5, 6 personas tratando de luchar contra la corriente para que esto se conociera. Así que, bueno, celebro esto de que, como decimos, que haya profesionales que estén de este lado de la vereda defendiendo los intereses del pueblo, cuando en realidad vemos tanta hipocresía, tanta gente mintiendo para preservar sus privilegios a costa de que la inmensa mayoría del pueblo trabajador pase hambre y esté viviendo como actualmente está viviendo. Así que, bueno, un abrazo grande a todos ustedes. Bueno, esto de que estén de este lado, que haya profesionales que estén de este lado, que decía Lorena, también esto ha salido en lo público, ¿no? Han salido a decir, a veces se lo presenta como un resultado de una encuesta, se dice, los que tienen menor educación son los que están con el sí. Como, y además han dicho con todas las letras, los que saben están en contra del plebiscito. Y, así lo han planteado. ¿Y qué dijo eso? ¿Está a favor del voto calificado? O sea que, te pregunto, pregunta a uno, ¿no? Sí, sí. O sea, el voto calificado, ¿valen? Vos, si te pensás que sabés, porque capaz que sabés un poco de leyes, pero no sabés de carpintería, no sabés sanitaria, no sabés de otro montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, o no sabés medicina. A mí me parece. Y segundo, los que saben, yo qué sé, yo le iba a preguntar a Roca. ¿Cuántos años trabajaste en la universidad? No, si te digo, van a ver lo viejo que soy. ¡Dale, Roca, dale! Muchos años, ¿no, Roca? Bueno, entré en el 70, por ahí, 69, 70. Así que calcular. ¿Y estuviste hasta? Y estuve hasta hace unos 6, 7 años por ahí. ¿Qué te parece? Bueno, me pasó al revés que de la jubilación. Llegué a la edad de tope. O sea, digamos, claro. No fue que no tuve el derecho a optar. Claro, claro. Yo hace 23 años que trabajo en la universidad. Ah. Y antes también trabajaba, no era docente, y, o sea, tengo un montón, y estudié acá, estudié afuera, o sea, no, si, ¿a qué le llaman saber o no saber? Además, uno de los males... Si es en hora de vuelo, uno de los males de la humanidad, precisamente, a mi modo de ver, me voy del tema, pero creo que puede tener que ver también, ¿no? Es un poco el que por su color de piel, o por su religión, o por su dinero, o por su supuesto saber, se siente superior al resto. Sí. Digamos... Entonces, en definitiva, todo el mundo tiene mayor capacidad para algunas cosas, menor para otras, y en definitiva... Acá entra otra cosa, que ustedes lo han mencionado en columnas que han tenido acá, de que aparte del saber específico, en este caso economista, de economía, está el tomar partido de qué lado te colocás, ¿no? Es como los científicos, no viven en una burbuja, claro. Y toman posición. Yo sé de qué lado nací, de qué lado viví, de qué lado estoy. Ahí está. Estaré equivocado o no, pero claro, eso siempre lo tuve. No es por saber o no saber. Y también, y uno está contento al lado, porque claro. Mira que hay mucho, el 99%, que ellos quieren estar de un lado, que en ese lado tampoco los dejan, los reconocen, ¿eh? Sí. ¿Está? Entonces, es que eso es muy jodido. Vamos a ver, sí. el entretelón en las profesiones, ¿no? Uno quiere ser de un lado que nunca va a terminar siendo, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, parece porque tienen, entonces tienen un montón de candombe ahí en esas cosas. Pero lo que yo siempre voy es que la gente es muy capaz. Cuando nosotros hicimos el ciclo de seguridad social, las personas agarraron la piola enseguida. El tema cuando se empieza a mezclar con esto, el regresivo, que no da, que el Estado no aguanta, que si el Estado está aguantando hoy que pagar 2.500 millones de dólares. Por tema de deuda, ¿cómo no bancar esto que son chirolas los 2.500 millones de dólares? Las renuncias fiscales, ¿cuánto se le está regalando 2.000 millones de dólares al año a grandes capitales mediante renuncias fiscales? O sea que está. Pues, pagamos un tren de UPM y no le podemos pagar a una persona que lo capaz que hace es comprarse los remedios. Sí, no sí, es sí. Que se va, va a Bariloche. Capaz que de noche cena un poco mejor. Entonces, lo que también hay que poner es decir, esto. Las profesiones te está faltando ser humano. Porque atrae gente. Es como cuando hablan de la línea de pobreza, que está mal medida. está mal, sí, porque la pobreza no la podés medir por el ingreso, es multidimensional. Entonces atrae gente. Entonces hay que mostrarle que lo que están haciendo, claro, o sea, porque si vos te parás de ese punto, es muy fácil que la gente te apoye. Para mí es muy fácil. Lo bueno es que se están cayendo muchas máscaras, ¿no? Sí. Espero que mucha gente se dé cuenta lo que ocultaban esas máscaras. Yo creo que sí, por lo menos todos los compañeros que andan en las ferias repartiendo volantes, conversando de este tema, dicen eso, ¿no? Que la gente que se acerca está muy con mucha bronca. Porque claro, si te aparecen todos... Piensan que la gente es idiota, pero la gente no es idiota. No, claro. Bueno, ayer un blanco repartiendo los papeles de los blancos fue a pedir la papeleta blanca. Pero dice, esto es lo más importante. Vos imagínate, si es un... Y porque mucha de esa gente le pagan unos pesos para... 1000 pesos, dice que pagan, claro, por día. Por un jubilado, una persona que es mayor, lo que hace generalmente cuando agarra un dinero, ahí se no gasta ni en él, le tira algo para el nieto, un exacto, poco para un sobrino. ¿Por qué? Porque es así. Porque trata de por eso de el concepto de ahorro individual a mucha gente le llueve así. Dice, claro, esto prohíbe, si gana el plebiscito se prohíbe el ahorro individual. Mira, Ángeles, ¿cómo se va a poder el ahorro individual? Se puede meter ahora y meten la plata en la bolsa. Sacan un poco del sueldo, si quieren hacer el ahorro individual, claro, y juegan a lo que quieran, pero juegan con la plata de ellos. Seguro, claro. En la caja de ellos. En la caja de ellos. Seguro, exactamente. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Se pueden repetir estos encuentros de a dos, no? Cómo no, para mí es un gusto, reitero. Hacemos cada uno con la suya y de vez en cuando juntamos a los dos que... Me parece que a la gente le gusta mucho. Da fuerza, porque es verdad eso. Frente y por a lo todo menos esto, uno no se aburre tanto que como que cambiando. No, pero vos te tiran con 111 así, 111 que saben. Bueno, acá están mostrando de la gente que sabe y que ha aportado mucho además para toda esta lucha por el plebiscito. Así que el agradecimiento. Ah, bueno, voy a pasar un anuncio también. Espero que pase. No sé si va a estar esta semana, pero estoy por sacar el nuevo libro. Ah, bueno. Creo que lo están haciendo allí en Cide Sol. Vamos a ver si... ¿Cómo se llama? Sin Aliento, la economía uruguaya en el 2024. Ahí va, bueno. Y la columna que sale ahora nomás, dijiste, ¿no? Sí, la columna espero que esté mañana o pasado. Depende que es, ¿quién le teme a la papeleta blanca del sí? Ahí está. Y un poco vienen un poco las distintas razones, que un poco, en parte lo dijimos acá. Ahí está. De quiénes se oponen y por qué se oponen, ¿no? Seguro. Bueno. Acá, perdón, de lo último, Mónica Riet, no sé, lo habíamos leído. No. Ah, es un audio para Roca y Compañía, dice, así que lo tenemos que buscar como audio, que lo tenemos por acá, para ir redondeando. Nos queda un minutito. Es impresionante la cantidad de mensajes. Quiero felicitarlos. Un abrazo particular a Antonio Roca. Pedirles que tienen que salir más a lo público, no solamente en la radio Centenario, a defender el sí. Y bueno, contarles que también ayer en TV Ciudad salió dirigentes de la Caja Notarial y también mencionaron los 5.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar todos para que ellos entren en la SAFAP, que además los van a perjudicar. Arriba. Bueno, que los invitan a ustedes, obviamente, ¿por qué se niegan a ir a otros medios? Hemos estado dispuestos siempre a ir por donde sea, pero a veces era porque decimos mucho disparate, por lo menos lo personal. Seguramente. Que nos invitan. Desde Mercedes, Claudia dice, muy buenos días. ¿Qué aporte y claridad en la explicación? A lo largo de toda esta campaña han sido fundamentales los tres puntos bajados a la realidad y luego cuando se replican en el mano a mano hacen la diferencia. Ahí realmente la gente comprende lo que es este plebiscito y agradece mucho. Carlos desde Sauce manda este audio. Buenos días, compañero. Lo estoy escuchando. Al contador y al economista. Habrá volviendo. Sí, eso es cierto, ¿sí? Nadie es una enciclopedia, puedes saber puntualmente técnico en algo, pero no en todo. Ellos se creen mejor que los demás, pero no somos todos mortales. Somos todos mortales. Se escucha con mucho ruido, pero diciendo que todos saben. Todos sabemos de algo, ¿no? Eso en realidad, sin duda. A ver, me llama la atención de universitario, ¿no? Porque la extensión universitaria se basa en eso, ¿no? Que vos te arrimás a un lugar y del otro lado aprendés y vos tratás de dar de ese lado. Entonces, a veces también, como que la propia universidad tiene unas contradicciones interesantes. Y yo la adoro a la universidad, ¿eh? Sí, sí. Pero no, reitero, es una mentalidad que se crea lamentablemente en mucha gente. Sentir que porque llegaste a un título es superior, sabes más. A veces sabes más cualquiera de sin cualquier duda. Cosa que... Y cuando hay interés de por medio. Claro. También. Gracias por haber venido los 12 y hasta la próxima. No, al contrario, reitero. Demencial. Con un argumento que cualquiera. Dicen que se cae todo el sistema, que el Estado no puede aguantar, que si no trabajo hasta que muera, esta sociedad va a colapsar. Hace rato.